La cruz y el manto. La cruz y el manto cubrían tu mirada y tu camino. Las dimensiones en trasiego y el color de la verdad. Del cielo bajaba su lluvia y las rosas proyectaban su manto. La fe y el instinto te abrían caminos. Te abrían caminos con las bases de tu saber. Navegabas en el ciberespacio, navegabas en dimensión, navegabas más allá de lo creíble, navegabas a cuestas de tu instinto y de tu Dios. Mirabas el trasiego en dimensión, mirabas la dimensión en el trasiego, navegabas entre sueños, navegabas en lo líquido, navegabas con tu don. La cruz y el manto cubrían tu mirada y tu camino, las dimensiones en trasiego y el color de la verdad. Tu corazón latía al compás de tu camino, tu corazón latía con y de tu sangre, tu corazón latía con pulsos de tu alma y de tu ser. El sabio tiempo te abría caminos. El sabio tiempo te abría vertientes en tu alma, en tu mente, en tu andar. La fe y el instinto te abrían caminos. Te abrían caminos con las bases de tu saber. Navegabas en el ciberespacio. Navegabas en dimensión. Navegabas más allá de lo creíble. Navegabas a cuestas de tu instinto y de tu Dios. La cruz y el manto cubrían tu mirada y tu camino. Te capto.